Inframundo. Hola bichejos y bichejas, bienvenidos todos a Plástico Elástico, al programa 3674, en el que como siempre seguimos dignificando la música y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones, espectaculares melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte que decían ellos, de power pop y de otras muchas cosas más que decimos nosotros. Canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes de todo y bueno. Información sobre el programa e información de un montón de contenidos interesantísimos de música y de todas las emisoras a través de las cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande, gigante para todos de Paco Pepe Gil. Feliz y encantado de estar de nuevo con todos vosotros. De nuevo tras el periodo vacacional de Semana Santa. Ahí hemos estado procesionando como locos. En fin, que para empezar, pues con los italianos de rock and roll Kamikazes, que tienen nuevo disco, Campari and Toothpaste, que así se titula, y con esta canción, Cerveza Helada, Ice Cold Beer, de rock and roll Kamikazes, para empezar, Plástico Elástico 3674. Ahí estaban estos cuatro muchachos que vienen desde Italia, desde Sant'Arcangelo di Romagna. Bueno, es una banda que lleva ya bastante tiempo funcionando, que empezaron en el 2010. La banda la formó Andy McFarlane. Andy McFarlane, que era el líder, cantante y guitarrista de los Hormonauts, y bueno, pues se juntó con unos cuantos italianos, Niccolò Fioro Gattamodesta, Pepe de Gregoris y Gui Portuguese. Bueno, pues con ellos grabaron un LP, pero después en el 2013 desapareció Guy Portugués, el saxofonista, y entonces buscaron un segundo guitarrista, Eugenio Pritelli, que venía de los Horrible Porno Stuntmen, y montaron de nuevo los Kamikaze, Rock and Roll Kamikazes, y siguieron adelante, sacaron un disco y ahora vuelven con este nuevo trabajo que es espectacular, realmente. Rock and Roll, pero del bueno, con recuerdos, con ecos de los Stray Cats. Fantástico este álbum, publicado por Area Pirata Records, titulado Campari Tooth Paste, y de ahí hemos sacado esta canción para presentarlo, Ice Cool Beer. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues ni más ni menos que lo nuevo del gran Lenny Flowers, que no para, que tiene nuevo single, nueva canción, y esta maravillosa como de costumbre. Why Did I Know? Lenny Flowers. I can't believe anything you say. I won't deceive myself again. And I can't replace what you took from me. Santo, qué bonito es lo que hace este buen chico, este buen músico, este pedazo de artista que viene desde Texas y que se llama Lenny Flowers. Es uno de esos músicos de cabecera en Plástico Elástico, este señor de Kennedale, y que tiene singles que va sacando progresivamente y son todos maravillosos, pero es que esta vez se ha sobrado. What Did I Know, la canción que acabas de escuchar como single, el nuevo single de Lenny Flowers. Lo saca todos los singles en formato digital a través de Spider Pop Records y luego me imagino que sacará todo esto, estos singles, en un CD, en un disco físico, a través del mismo sello. Lenny Flowers, What Did I Know? Suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Tu emisora, tu programa, tus canciones. Seguimos con novedades interesantísimas. Aquí tienes el nuevo disco de los Pop Rabinas. El disco se titula Willy Nilly. Lo has sacado a través de Zesty Smile Records. Y de ahí sacamos este Hard Way to Make an Easy Living de Pop Rabinas. You say you're gonna make a change around this time last year. Probably put a better face on things as you're climbing way up the tier. Just can't seem to make any sense how you're standing around. Go ahead, play it stupid. Go play it as a big clown. Every day is another stage. Beats hanging around. Hold your wallet close to your heart and guess who's coming around. Cause it's a hard way to make an easy living. It's a hard way. It's true. Cause it's a hard way to make an easy living. It's a hard way. So true. See a thing, block out on the sounds. Watch your problems go on a sideshow somewhere in the sound. Cause it's a hard way to make an easy living. It's a hard way. It's true. Cause it's a hard way to make an easy living. It's a hard way, so true. Hard way to make it easy living. It's a hard way to make it easy living. It's a hard way to make it easy living. It's a hard way to make it easy living. It's true. Otra barbaridad, venga, ahí están los Pop Rabinas, esta banda que viene desde California, desde Santa Mónica, y que está liderada por el bajista y cantante Ed Sill, que estaba en una banda de Los Ángeles llamada The Moves, y que luego pues fue formando este grupo con gente interesantísima como John Adair, que era guitarrista y armónica y mandolina y voces y todo eso. Luego otro guitarrista, Dan Lyons, y un batería, David Rogers. Con ellos ha sacado este disco, este nuevo trabajo, este álbum, Willy Nilly, y ahí que ya habíamos oído un avance, pues aquí tienes otro, Hard Way to Make an Easy Living, que es la cancionaca que acabas de escuchar, con ese toquecillo jungle. Los Pop Rabinas suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con más novedades novedosas, estupendas y maravillosas. Por ejemplo, nueva canción del bueno de Ken Sharp, un músico y talentudo escritor que además va sacando discos regularmente. Su anterior trabajo, Beauty in the Backseat, fue una maravilla. Bueno, pues ya está avanzando, ya tiene nuevas canciones. De hecho, acaba de sacar este single, World's Fair. Él es Ken Sharp. By the unit's fear, by a world chest souvenir. It was a good year. Mrs. Kennedy would find a smile, and everyone would cheer. Everyone would cheer. Come on down. We're gonna have a real good time. Sideline that. It's over late tonight. We're gonna stay to play some time. Can't wait till next year. World's Fair is here. Pass the turnstile. Climbing up the hill. Feel like a little child. The wild into the sunshine. Hear a thousand children laughing. Not a worry on my mind. Not a worry on my mind. Come on down. We're gonna have a real good time. Sideline that. The fair is open late tonight. We're gonna stay to play some time. Can't wait till next year. The world's fair is here. The world's fair is here. The world's fair is here. Gonna have a real good time. Sideline that. The fair is open late tonight. We're gonna stay till closing time. Can't wait till next year. The world's fair is world's fantasy. World's fantasy. World's fantasy. World's fantasy. Con un puntito barroco, con un puntillo ahí estupendo y tan genial y tan brillante como siempre para las melodías, Ken Sharp, desde California. Él vive en Encino, muy cerca de Los Ángeles, y ya digo que es un buen escritor, y además no solamente escribe, sino que además compone. Es un escritor de éxito, ¿eh? Además. Y además pues hace una música fantástica que siempre suena aquí en Plástico Elástico. World's Fair su nuevo single. Él es Ken Sharp. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y con distintas frecuencias y una buena programación, en la que está Plástico Elástico, y emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en Radio Villalba, en Collado Villalba, Onda Pedriza, en Manzanares El Real, o en Soto del Real a través de Radio Soto. En las tres está Plástico Elástico, en la Comunidad de Madrid. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Rebote FM, que está en San Adrián, bonito pueblo de Navarra. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, bonito pueblo Sot de Chera. Ahí estamos a través de Radio Vacío. Y en Caravaca de la Cruz, en Murcia, otro bonito lugar, a través de Radio Caravaca. Como verás, estamos por todas partes, Plástico Elástico. Y seguimos con los Surfing Burritos, que tienen nuevo disco, una gozada de Surfing Burritos, Oh Yeah, se titula el álbum, y de ahí que ya habíamos presentado el disco, pues otra canción, Get It Over, de Surfing Burritos. Pues ahí estaba el buenos de los Surfing Burritos desde Barcelona con esta canción Get It Over, que nos recuerda bastante al mismísimo Elvis Costello, a Rock Pile, a todas estas cosas. Bueno, pues los Surfing Burritos estarán presentando este disco en concierto en Tarragona, en Mr. Mojo, el sábado día 4 de mayo a partir de las 11 de la noche. Buen concierto, seguro que dan un concierto estupendo presentando este de Surfing Burritos, Oh Yeah, publicado por Family Spirit Recordings. La canción que hemos escuchado, Get It Over, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.com. es. Seguimos con los Pop Dudes, que han sacado un single a través de Big Steel Records, que ya sabes que les está sacando singles digitales a un montón de gente, interesantísimo. Bueno, pues aquí les tienes con este nuevo sencillo, Pop Dudes. Viejo éxito de Bruce Channel, Dream Baby, pues interpretado por los Pop Dudes. El single son dos versiones, una es del clásico Chains y otro el Dream Baby. Pues hemos elegido este Dream Baby, que está menos escuchado que el Chains y que lo hacen estupendamente con ese puntito power popero que siempre tienen los chicos de los Pop Dudes, una banda muy eficiente, un sexteto ni más ni menos que en el que está Michael Simmons en la guitarra, está John Borak en las baterías y bueno, pues un montón de amiguetes desde California también, desde Orange County. California es la beca del power pop y de ahí vienen los Pop Dudes con esta versión del Dream Baby publicado en single con Big Steel Records y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con una banda gallega. Atención, que hemos topado con los gallegos. Es una banda que se llama Familia Caamagno y que ha sacado un disco, Había que intentarlo con el sello Folk Records, un buen sello que no para de sacar buenas referencias. Bueno, pues el disco Había que intentarlo, lo sacan Familia Caamagno con cancionacas como este Castro Mil, que es una maravilla. El disco está francamente bien. Familia Caamagno. Onda a ti, dejabasme pasar. Sensacional, pedazo de canción de esta familia Camagno. María, vaya, qué disco tan bonito que han hecho. Castro Mil, con este temazo, abren su disco, Había que intentarlo. Y bueno, pues gallegos ellos, tremendos, lo que viene siempre de Galicia. Muchas buenas bandas nos vienen de allí. Lo publica el sello Fall Records. Y el álbum Había que intentarlo. Familia Camagno, presentados hoy aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como, por ejemplo, musicales y popfm.com o asaltomataradiorock.com. Dos buenas emisoras musicales diferentes, una más pop y otra más rock. Pero ahí estamos, en hipopfm.com y en asaltomataradiorock.com, emisoras digitales. También estamos en otras emisoras digitales, como por ejemplo en radiopra.nava o en Radio El Séptimo Cuervo. Dos emisoras digitales locales. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, otra emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, a poner buena música. Y ahí está Plástico Elástico en pasiondeportivaradio.com. Y ahora seguimos con el nuevo disco de unos ingleses que nos gustan mucho, que ellos se llaman Ulises. Estrenamos su anterior disco hace ya un montón de tiempo. Bueno, pues aquí están con su cuarto álbum en estudio, un álbum titulado On Safari, que acaba de salir. De hecho, no sé si todavía está en el horno, pero bueno, nosotros ya lo tenemos y vamos a ir disfrutando de algunas canciones tremebundas, como este Mal Tatuaje, Bad Tattoo. El disco On Safari lo saca Black Globe Recordings, como el anterior, y ellos son Ulises. If you're about to rock, I will stand in your- to make it go away. You're trying hard to find something you've not had yet. Maybe the greatest gift is the one you never get. With love it comes, she'll always be there. When winter's close, she'll be there still. Don't say it isn't so, you know down in your soul. You're trying hard to find the words so you can say. If you're about to rock, I will stand in your way. When summer comes, she'll always be there. When winter shows, she'll be there still. Despite the wolves, they're coming for the kill. She'll always be there. When summer comes, she'll always be there. Impresionante esta canción Bad Tattoo de los Ulises, una banda, un cuarteto que procede de Bath, de la ciudad de Bath en Inglaterra, y que acaban de presentar este cuarto trabajo titulado On Safari, un álbum que lo saca el sello Black Globe Recordings. Y esta banda tiene un puntito glam, un puntito rock, un puntito indie, un puntito power pop, un puntito psicodélico a veces. En fin, es un discazo y es un grupazo. Ulises, una magnífica banda que suena aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico, tu programa de canciones, tu buen programa de canciones y tu programa favorito, que debes de seguir y escuchar a través de nuestra web plásticoelástico.es y a través de un montón de sitios, por supuesto. Y ahora nos vamos a escuchar a los italianos CAMS, que han sacado un disco que nos encanta, que nos vuelve locos. El disco se titula Kick It It y lo ha sacado Area Pirata Records. Es un álbum sensacional, hemos escuchado ya dos canciones y lo tenemos hace 4 días, y aquí tienes la tercera, Walk Out The Door. Ellos son The CAMS desde Italia. You gotta tell me, baby. Last night I saw you kissing another man. Be true to me, 'cause I won't ask you again. So walk out the door. You gotta tell me, honey. Your time has caused me so much sorrow and pain. Don't ever tell me that my love is in vain. I won't ask for more. You can't stop crying. Yeah. Otra vez, otra gran canción aquí sonando en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, en este caso con la firma de los italianos de CAMS, una banda que nos ha estado ofreciendo grandísimas canciones que siempre tienen un punto garaje, power pop, beat, tirando sobre todo garaje, es lo que más practican, pero aquí tienen un sonido que nos recuerda incluso a los mismísimos Judugurus. Es un trío, cantante, guitarrista, bajista y coros y batería, que viene de Bérgamo y que tienen un nuevo disco, un discazo sensacional, que se titula Kick It. Y bueno, la portada es incluso llamativa, viene una llama. ¡Qué gracioso soy! Este es el tercer disco de los italianos CAMS y lo vamos a disfrutar muchísimo porque es que es la repera. CAMS suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos a seguir con nuestro disco recuperado, ese disco salido de las sombras del olvido, del desempolvado, en fin, todas estas cosas. Es un álbum precioso, es un álbum que en su día ya pasó desapercibido y que no se lo merece, es un discazo tremendo. Es un álbum que publicó en el año 1998 el que fuera guitarrista y cofundador de los Smashing Pumpkins. Ya sé que los Smashing Pumpkins pueden ser muy leños en muchas ocasiones, pero este disco es una preciosidad. Lo firma James Hia, el estadounidense de origen japonés, James Yoshinobu Hia. Y bueno, pues es también, luego estuvo con A Perfect Circle, pero entre medias hizo algunos discos en solitario francamente interesantes. Este es el primero que hizo, un álbum precioso, producido por él mismo y con Jim Scott echándole una mano, y es un disco tranquilo, sereno, muy bien hecho y envolvente. Se titula Let It Come Down. Lo publicó Hot Recordings, año 1998, lo firma James Hia y se abría con esta canción, Be Strong Now. James Hia, nuestro disco recuperado. Yeah. Strong Now, todo el disco es así de bonito. Es un disco que ha envejecido además muy bien. Y bueno, pues era un disco que en su día, ya digo, nos gustó mucho. Lo pinchamos aquí en Plástico Elástico, pero que pasó bastante desapercibido. Y bueno, es el primer disco y el único que sacó en solitario James Hea en su momento, en el año 1998, mientras estaba con el grupo Smashing Pumpkins, que ahí estaba bastante plastorro, y sin embargo se marcó un disco. En fin, que el álbum nos va a hacer disfrutar bastante aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es. Por cierto, la guitarra eléctrica la toca Neil Casal, la guitarra eléctrica también y el bajo la toca en otra Greg Leitz, Alan Schlesinger toca los pianos y el bajo en alguna. ¿Qué te parece que está bien? Jim Godwin toca el saxo, y en fin, que hay gente muy interesante ahí acompañando a James Hea o James Hea en este bonito disco, que es nuestro disco recuperado, Let It Come Down, en Plástico Elástico, en plásticoelástico.es. Seguimos con un músico que viene desde Los Ángeles, de California. Hoy hemos estado muy californianos todo el día, todo el programa. Bueno, pues este es un hombre que acaba de publicar su primer trabajo. Es un músico desconocido que se llama Greg Felden, que nos ha hecho llegar este disco y es muy bonito, con ese toque de americana, folk, country alternativo. El álbum se titula Made of String y de ahí hemos elegido esta canción para presentarlo. Take You Back Home, Greg Felden. If you find yourself on an island, feeling out of reach, chilled to the bone, and everyone is gone without explanation, your coat, I will find a boat and take you back home. Take you back home. If you find yourself out in the Badlands, someone stole left you with stones, and you find the crime was by your own hands. I will fill your cup, I will pick you up and take you back. Yeah. blown by a dark wind. Carries you away from all that you know. And everything you see, you just can't believe in. I will walk the night just to bring you light and take you back. Pues ahí estaba, con ese sonido que nos recuerda en algunos momentos a mismísimo Jayhawks. Greg Felden, presentado hoy aquí en Plástico Elástico desde Los Ángeles, desde California. Su nuevo álbum, su primer álbum, se titula Made of String. Suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con el nuevo álbum, con el nuevo disco de el músico Daniel Insa, un músico de por aquí, habitual en el programa también, un tipo con un gusto exquisito y que ha tenido bastantes dificultades, la pérdida de su padre, se ha quedado solo, su mujer se fue a vivir fuera, en fin, que de esa soledad ha sacado un disco estupendo, Stuck on a Distant Dream, sigue haciendo música, lo ha hecho el todo y aquí lo tienes, es un discazo que tiene, que incluye esta canción, Pretty Wasted Doll. Él es Daniel Insa. To live a better life, so make the change, do it upside down. Bring you good news to live this random life. Drifting away while your light is clearly dying. May I stay? Bring you good news to lead this empty path. Drifting away while your light is clearly dying. Time passed, goodbye, you said. Standing on my way. Un disco estupendo y uno de esos discos que uno no puede por menos que preguntarse qué haría un músico como Daniel Insa con unas condiciones mínimas de un estudio, de tiempo para grabar, un productor que le entienda. En fin, podría ser un disco sensacional. El disco es buenísimo porque tiene grandes canciones, está grabado con mucho gusto, con simplicidad y se nota. Buen trabajo de Daniel Insa, Pretty Wasted Doll, la canción que hemos escuchado de ese álbum, Stuck on a Distant Dream. Suena aquí en Plástico Elástico justo al final del programa de esta edición 3674. Como siempre, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Ya sabéis que tenéis que hacer dos cosas, visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. Os dejo con un músico de York, un músico buenísimo también. Él se llama Benjamin Francis Leftwich. Ha sacado un disco excelente. Gratitude se titula el álbum. Lo ha sacado Dirty Heat. Es una preciosidad de disco comedido, dulce, pop, folk pop. En fin, gozoso. Muy bien cantado. Aquí lo tienes. Tell me you started to pray. Dime que tú empezaste a rezar. En fin, que seáis buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Benjamin Francis Leftwich. Page, I see why you started to pray.